Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, y hombre. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, y hombre. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. La muchacha bogotana, la muchacha bogotana no saben ni dar un beso. En cambio las antioqueñas, caramba, estiran hasta el pescuezo, ay hombre. En cambio las antioqueñas, caramba, estiran hasta el pescuezo, ay hombre. Santa Marta moriría, y hombre.